Bueno, yo en primer lugar voy a cantar una canción que se llama Lai Carmela, que trata sobre la guerra civil, ¿no? Está hecha en la guerra civil, porque yo pienso que hoy hay que acordarse de aquello. En segundo lugar, cantaré una canción que se refiera un poco más a la temática actual. Voy a empezar por Lai Carmela. Ja. Als erstes singt ein Lied aus der Zeit noch des Bürgerkriegs, Lai Carmela. Und dann ein Lied, was stärker bezogen ist auf die Problematik der jetzigen Situation. Ja. Viva la quince brigada, rumba la rumba la rumbamba. Viva la quince brigada, rumba la rumba la rumbamba. Que una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Que una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumbamba. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumbamba. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. La mujer de Paco Franco, rumba la rumba la rumbamba. La mujer de Paco Franco, rumba la rumba la rumbamba. No cocina con carbón, ay Carmela, ay Carmela. No cocina con carbón, ay Carmela, ay Carmela. Que cocina con los cuernos, rumba la rumba la rumbamba. Que cocina con los cuernos, rumba la rumba la rumbamba. De su marido el cabrón, ay Carmela, ay Carmela. De su marido el cabrón, ay Carmela, ay Carmela. Y si a Franco no le gusta, rumba la rumba la rumbamba. Y si a Franco no le gusta, rumba la rumba la rumbamba. La bandera tricolor, ay Carmela, ay Carmela. La bandera tricolor, ay Carmela, ay Carmela. Le daremos una roja, rumba la rumba la rumbamba. Le daremos una roja, rumba.